Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, el programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés, de humanidades y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Nos están escuchando vía internet, por la página de la universidad y también vía aplicaciones móviles como TuneIn, por ejemplo. Y pues es un gusto, pues como cada semana, comentarles los quehaceres antropológicos en este país. Y en esta ocasión vamos a volver a hablar más bien de historia del arte. No tiene que ver con antropología, sino más bien va a ser algo relacionado con arqueología, con historia del arte, de un tema que hemos introducido ya hace unos meses con nuestro invitado de día, que es José Luis Pérez Flores. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido nuevamente a nuestro estudio, aunque fuera por teléfono. Ah, bueno, pues ahora sí que la tecnología nos ayuda a cortar distancias. Exactamente, literalmente, y pues recordamos que José Luis es historiador del arte, es maestro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, catedrático allá de tiempo completo, y tiene una investigación muy interesante sobre lo que es el mestizaje de la imagen, y en particular la presencia del tema de la guerra y de los guerreros en la imagen colonial del siglo XVI. Si bien recuerdo, ¿lo dije bien, José Luis? Sí, es correcto. Bien. Bueno, esta semana vamos a enfocarnos en particular justamente sobre el tema de la guerra, para que nos comentaras quizás, si bien recuerdo la entrevista anterior, porque la volví a escuchar para preparar este programa, habíamos hablado de que había un tema recurrente en toda esta imagen, esta iconografía colonial ahí en el momento de las dos culturas que se van conociendo, que son los españoles con los pueblos originarios, y no olvido tampoco la tercera raíz, que es la raíz africana. Pero bueno, en este caso nada más son esas dos que nos interesen. Y quisiera saber primero si podemos recorrer, según tus términos iconográficos o de historiador del arte, ¿cómo definir la imagen mestiza de esta época? Sí, bueno, tenemos que, a partir de la dominación española sobre los grupos, sobre los pueblos originarios, no solo se da una, como apunta Pablo Escalante acertadamente, no solo se da un proceso de destrucción político-militar, etcétera, sino también de creación. Uh-huh. Yo lo matizaría diciendo de creación bajo dominio. Uh-huh. Sí, pero dentro de todo podemos decir surge algo nuevo. Desde un punto de vista un tanto miope, se ha dicho que los españoles llegaron a destruir, a arrasar. No es, es innegable que hay un aspecto destructivo, pero también hubo un afán por conservar lo que consideraban conveniente al cristianismo. Claro. De conservar lo que les iba a servir para dominar. Uh-huh. Y en este sentido, pues la imagen no escapó de esta consideración, sobre todo aquella que no era asociable con la idolatría y que incluso fue utilizada con fines cristianos o de cristianización. Entonces, pues gracias a la labor de los frailes que fundan escuelas conventuales, como la de San José de los Naturales, Tripitío, etcétera, es que se logra conservar algunos elementos de origen prehispánico, los cuales se van a fusionar con la imaginería en sentido amplio que trajeron los nuevos señores de la tierra. Uh-huh. En este sentido vamos a encontrar que hay convenciones de la tradición mixteca puebla que conviven con el afán de perspectiva o discurso, hablando ya en términos de historia del arte, que se presenta la sinesdo que un recurso de imagen sintética junto con narrativas que no son nativas. Entonces, esta combinación, que a veces es fácil distinguir de una parte y otra, y a veces es imposible porque la amalgama es tan intensa que estamos ante un producto nuevo, que es lo que definimos o hablamos como imagen mestiza, ¿no? O el mestizaje de la imagen, si lo queremos ver en términos procesuales. Entonces, estas imágenes pues son muy ricas porque combinan las dos tradiciones visuales, pero también tienen una multiplicidad de discursos. Claro. Y uno de los temas muy frecuentes es la de la guerra. Ahora bien, vamos a ir al grano, porque en particular un caso que, bueno, es el uno que más me llamó la atención también por un libro que escribió Christian Duverger en francés y que luego fue traducido al español, que se llama Piedras Mestizas, justamente. y que tiene ahí reproducciones de las pinturas que están en un convento de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, si bien no recuerdo, si es el estado de Hidalgo. Sí. ¿En qué esas imágenes de la batalla que tenemos y de los contrincantes que vemos ahí, de los personajes, los guerreros, son relevantes para tu estudio? ¿En qué realmente, qué notaste o qué se puede observar relacionado con el mestizaje de la imagen? Pues mira, estas imágenes son pues un eje, un parteaguas para el estudio del arte indígena cristiano, que de hecho, me voy a hacer una digresión en este concepto, que yo le llamo arte indígena cristiano basándome en Constantino Reyes Valerio, que dice es indígena porque sus artífices pertenecen no a esta raza, sino a estas culturas, ¿no? Y cristiano porque ya no son indígenas a la manera prehispánica con su cultura originaria, sino que han sufrido una conversión. Entonces tenemos que considerar estos dos factores para hablar de este tipo de arte. Ahora, ¿por qué es un parteaguas o por qué es uno de los elementos paradigmáticos? Porque es una iglesia que cuyos muros están decoradas con imágenes de guerra, donde no encontramos ningún guerrero español, donde no encontramos santos, donde no encontramos imágenes alguna del dios católico o cristiano, sino que vemos escenas donde están guerreros ataviados a la manera de los combatientes del norte, de los guerreros nómadas conocidos como chichimecas, y de guerreros con trajes de tipo mesoamericano, los cuales están en un contexto de batalla y dominación asociados con personajes del imaginario grecolatino, que eso es lo que fascina, porque vemos centauros, vemos posiblemente gorgonas, medusa, sí, vemos la cabeza de sátiros, sí. Entonces ahí estas imágenes retoman elementos que se generan en Grecia en términos formales, y así están hechos a partir de un género decorativo que se llama grotesco, que se genera en la Roma del Renacimiento. Bastante interesante eso, la verdad. Eso es lo que te iba a preguntar en cuanto a las técnicas. Bueno, hablamos ahí quizás de las herramientas que tenían esos artistas. Teníamos una pequeña idea de qué eran esas herramientas, si utilizaban todavía técnicas, herramientas prehispánicas, o se adaptaron y utilizaron a lo mejor herramientas europeas, o fueron también ahí como un encuentro de técnicas. Pues de hecho es un encuentro, porque no podemos hablar a simple vista, lo cual también es engañoso. Es muy difícil afirmar que sean frescos debido a las características físicas observables. Me parece que en los últimos tiempos el Laboratorio de Investigaciones Estéticas, esto fue una cuestión de comunicación personal, entonces no tiene la validación necesaria, pero de comunicación personal me decían que en efecto no son frescos, son temples. Y hay una serie de técnicas que son de origen europeo, como la utilización de cartoncillos y de dibujos que se repiten y se doblan y se desdoblan para generar los grandes extensiones, pero también hay un hay una intencionalidad por evocar la antigüedad prehispánica. Entonces, en este sentido, se acude a la iconografía de origen prehispánico, ¿sí? Y hay cuestiones que podrían, porque yo me he cuestionado, y si fueron europeos que intentan recrear la antigüedad prehispánica, pues hay una serie de elementos convencionales que nos revelan la presencia de artistas indígenas, como por ejemplo la utilización de manos y pies invertidos propio de la tradición mixteca Puebla, la utilización de en figuras de perfil de ojos frontales, ¿sí? La utilización de glifos. También. Entonces hay una serie de elementos donde vemos que hay este encuentro, y por eso es la imagen mestiza. Están los elementos de origen prehispánico y origen europeo combinados, y por qué no pensar que hay otros nuevos que, bueno, están por ser descubiertos, ¿no? Ahora bien, eso es en un caso. El otro que vamos a tratar rápidamente antes de nuestra pausa, porque nos queda poquito tiempo para ya dar una pequeña pausa en este programa, es el caso del libro 12 de Durán, que quería comentar contigo. Quizás lo vamos a introducir y terminamos luego después de la pausa. Pero en qué la imagen, la iconografía que aparece en Durán se parece y difiere de lo que podemos tener en Ixmiquilpan. Ah, bueno, aquí una pequeña precisión. ¿Sí? El libro 12 es del Códice Florentino. Ah, perdón, sí, y Códice Durán Florentino. Tiene una serie de imágenes intercaladas en su historia. Sí. Y bueno, es algo muy interesante, ya atendiendo a la pregunta, que refiriéndose a estas dos obras, porque vale la pena la comparación, sí. Durán durante mucho tiempo ha sido visto como un autor que utilizó informantes indígenas, que algunos no lo ven como esa gran figura de Sahagún, sino lo ven como un autor menor, de mucha importancia, pero menor, y las imágenes las consideran como ya totalmente europeizadas, uh-huh. Y han recibido relativamente poca atención, digo, porque sí hay trabajo sobre esto. Sin embargo, bueno, Durán me llama mucho la atención, y esto es a partir de las clases del posgrado, donde se conservan algunos elementos de origen prehispánico. A mí me llama la atención que en las escenas de guerra que registra encuentro pautas comunes con Ixmiquilpan y pautas comunes con el libro 12 del Códice Florentino. Okay. Desde el punto de vista teórico decidí llamarles fórmulas visuales. Obviamente no inventé el término, sino que lo estoy reutilizando, aunque ya la configuración ya es mi responsabilidad mía. Le llamo fórmulas visuales porque son una serie de plantillas, por así decirlo, o de recursos expresivos para transmitir la información que desean comunicar los pintores, ¿no? Entonces, esto me nace a partir de los trabajos de Pablo Escalante, que a su vez se inspira en Ernest Gombrich, uh-huh. Donde te dice que un pintor no acude únicamente a la imaginación para configurar su obra, sino que tiene que basarse en un modelo. Uh-huh. Hay patrones. En patrones, uh-huh. Que precisamente esos patrones o imágenes canónicas, hay veces que hablamos de modelo, hay veces que hablamos de estereotipo, de fórmula, creo que hay que distinguir en los diferentes tipos de estos patrones. Así es. Entonces, yo le llamo fórmula visual porque son patrones que pueden ser variables y que se utilizan para transmitir ideas básicas. Okay. Entonces, hay fórmulas, por ejemplo, la idea de sujetar por el cabello a un combatiente que ha sido derrotado y ha sido pasado y es dominado. Uh-huh. Esta fórmula la encontramos desde época muy temprana en Mesoamérica. Sí, en varias civilizaciones, además. Ajá. Ajá. De hecho, estamos hablando que lo utilizaron los mayas. Sí, así es. Se utiliza en la iconografía mexica ampliamente y se continúa bajo dominio español. Está en Ixmiquilpan, está en Durán y está en Sahagún. Ok. Oye, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir ahí hablando contigo de este tema que es realmente fascinante. Y luego vamos a ver un poquito más de referencias quizás también para explorar este tema. Regresamos. Okay. aquí va la segunda parte de nuestra entrevista con nuestro invitado de hoy, que es José Luis Pérez Flores, historiador, investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos hablando de la presencia de la iconografía de la guerra, el arte mestizo, colonial, como lo comentó también José Luis, indocristiano del siglo XVI aquí en México. José Luis, tenemos muy poco tiempo esta vez comparado con la vez pasada porque, bueno, ya te regresamos de vacaciones, entonces siempre tenemos nuestra agenda de eventos que comentamos luego en la tercera parte de este programa. Entonces, quisiera ver contigo rápidamente para cerrar ahí la temática de esta temática que estamos hablando y en particular, bueno, vimos el caso del Códice Florentino y de Durán. Y si tenemos ahí otros ejemplos así de iconografía bélica en el arte indocristiano, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, está la matrícula de los tributos, donde encontramos una serie de trajes militares. También está el Códice Mendocino, que bueno, están muy muy emparentados ambos. Uh-huh. Tendríamos algunas escenas aisladas en otras fundaciones conventuales, como por ejemplo en Yuriria encontramos la presencia de dos arqueros chichimecas. Entonces, y hay una serie de imágenes también de arte rupestre en el Valle del Mezquital, que son contemporáneos a estas fundaciones conventuales y que también están mostrando escenas de tipo guerrero. Entonces, tanto en conventos, como en arte rupestre, como en códices, vamos a ver una gran abundancia de imágenes de guerra. Ahora, si queremos saber un poquito más, ¿qué nos puedes comentar como, bueno, libros, artículos, bueno, en las publicaciones tuyas quizás que valdría la pena consultar primero? Sí, claro. Está por salir un libro editado por un servidor que se llama, junto con otros dos colegas, Relatos de una figura de poder. Habla sobre la figura de Hércules. Uh-huh. Y se analiza este personaje desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista político en España y sus aventuras en la Nueva España, y allí va a aparecer un artículo y algunos trabajos que hablan sobre la iconografía del poder asociado a esta figura. También, bueno, he estado publicando algunas cuestiones sobre el análisis de la diversidad étnica que conocemos como chichimecas. Uh-huh. Que es uno de los temas que me interesa mucho, hablar de este conjunto de pueblos del norte, cómo han sido representados, sí, y cómo han sido conceptualizados. De hecho, también hicimos en mi universidad un libro sobre esto, que son perspectivas de poder. Uh-huh. Sí, está editado en España. Y bueno, hay una serie más de trabajos, algunos clásicos, como La conquista espiritual de México de Robert Rickard. Así es. Ampliamente uh-huh. recomendable, pero hay que leerlo con la perspectiva de que ese trabajo tiene medio siglo. Sí, o sea que hay mucho por dejar de lado, digamos, y tomar en cuenta quizás investigaciones más recientes. Exactamente. Están los trabajos de Luis Quiñones, que mencionaste en la entrevista pasada, sí, y que son son básicos. Uh-huh. Diana Magaloni Kerpel, uh-huh. que ella trabaja lo que es el libro 12 del Códice Florentino desde una perspectiva diferente. Uh-huh. Ella fue mi maestra. Ella lo trabaja desde el punto de vista de mitos de creación y la fundación de una nueva realidad. Donde, bueno, ella interpreta que estas imágenes hablan de el colapso del sol de los mexicas y la fundación de uno nuevo bajo la mirada del cristianismo. Ah, qué interesante. Que es una hipótesis bastante interesante. Claro. Sí, Oye, pero es muy humilde porque también tenés dos publicaciones ahí en tu cuenta y de academia que podemos ahí descargar con la condición de tener una cuenta, de abrir una cuenta. Sí, sí, claro. Una que se llama Indígenas Guerreros de la Nueva España del siglo XVI, la representación de sí mismos como conquistadores en la revista Fronteras de la Historia. Y la otra es sobre los murales del convento de Ixmiquilpan, publicada ahí con el apoyo de Sergio González Varela. Igual es una publicación reciente de 2013 en la revista Colonial Latin American Review. Bueno, les dejaremos las ligas a nuestros radioescuchas para que puedan descargar estas dos publicaciones y a ver si se animan a crear una cuenta que vale la pena, la verdad. Bueno, así cerramos. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, te agradezco a ti y bueno, pues estamos al pendiente por si hubiera la oportunidad de alguna otra charla, pues será Claro un que placer. sí. Con todo gusto, ya nos queda una otra para hablar de Hércules, aparte Claro que de la sí. publicación, la que está pendiente. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos entonces con nuestro noticiero semanal de eventos académicos. Regresamos. Bien, eso es el último momento de este programa Raíces que tenemos para ustedes. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos, cursos, conferencias que se van impartiendo a través de todo el país. Recordamos primero quizás esta exposición que hay en Sonora, en la zona arqueológica de Cerro de Trincheras, en una exposición que se llama Nuestro Barro, Testigo y Cómplice de la Historia, que es una exposición resultado de las excavaciones en esta zona arqueológica de Sonora. Ahí podrán ver y apreciar lo que son las cerámicas que se han encontrado. Luego, si vamos a Guanajuato, sigue la exposición que se llama Guanajuato Arqueología Revelada en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato hasta el 25 de octubre. Y también, pues en la ciudad de Monterrey seguimos por los últimos días con la exposición Memorias de Barro y Piedra en el Museo de Historia Mexicana. Es la última semana para que conozcan ahí todas esas piezas que tienen en la colección permanente, pero ahí con un enfoque para los niños. También vale la pena comentar la exposición La Ofrenda de Xochipilli, Entre Luces, Canta y Llega el Sol en el Museo de Templo Mayor, que se va a terminar el 30 de septiembre. Y otra exposición que hay en el Museo Nacional de Antropología hasta el 30 de septiembre es una exposición que se llama La Máscara de Calakmul, Universo de Jade, que se inauguró la semana pasada y que hace parte de un ciclo que tiene el Museo Nacional de Antropología de una pieza, un mes, una pieza arqueológica que pueden ahí entonces ver por todos lados y ver también los varios estudios que se han o análisis que se han hecho a la pieza arqueológica. Eventos académicos hay un montón. Estamos en pleno regreso a actividades. Por lo tanto, hay mucho que comentar. Vamos a enfocarnos sobre ciertas cosas que propone, por ejemplo, en el INAH, en la Ciudad de México. Uno, el Seminario Historia y Cultura y Patrimonio de la Región Lacustre del Alto Lerma, que propone la Dirección de Estudios Antropológicos y Sociales del INAH, el próximo 10 de septiembre, de las 11 a las 14 horas, en la sala Roberto Weitliner de la Dirección de Estudios Antropológicos y Sociales del INAH. También el doctor Fernando López Aguilar va a impartir en la Coordinación Nacional de Antropología el próximo 9 de septiembre a las 11 horas una conferencia que es parte de un seminario que se llama esta conferencia Nucleación, Dispersión, Migración y Colapso como Indicadores del Cambio Climático en la Frontera Septentrional de Mesoamérica. La Escuela Nacional de Antropología e Historia también, pues por el Pedregal, ahí por el sur de México, de la Ciudad de México, propone el 25º Coloquio Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas en la sala polivalente de esta institución el próximo 7 de septiembre a las 11 de la mañana, y un ciclo de nuevo de conferencias dedicado a Mercedes Tapia que se va a dar el próximo 10 de septiembre en el Auditorio Javier Romero Molina de Lina, el 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, que va a ser un día bastante largo para ciertos asistentes ahí, pero bastante interesante, quiero pensar. Recordamos también lo que es el curso La Nueva Ciencia de la Antropología del Gesto que propone el doctor Gabriel Bourdin del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, curso que se da cada viernes hasta el 30 de octubre en este recinto, y también el taller de variantes de zapoteco como segunda lengua que propone el doctor Fernando Nava de Antropológicas también en la UNAM en el Salón 121 cada lunes a partir de las 17 horas. Recordamos también el curso que tiene nuestro compañero Guillermo Cantún en la ciudad de Mérida, en el Centro de Epigrafía Rurik Norozov, curso básico de epigrafía maya para aprender a leer los jeroglíficos. Pueden ahí comunicarse con Guillermo a la dirección can@ajaw.com para tener más informes sobre este curso. Y los medios de comunicación, pues queremos ahí comentarles la publicación del número 135 de Arqueología Mexicana sobre aromas en la antigua Mesoamérica, que va a hablar tanto de perfumes como de hedores. Eso va a ser un número bien, bien interesante sobre percepción sensorial entre los pueblos mesoamericanos. Y también nos llegó ahí la noticia interesante de otro programa radiofónico de parte de los investigadores de Lina, Baja California, un programa radiofónico que se llama La Antropología Ruge. Cada jueves está emitido directamente por la Radio Universitaria de la Autónoma de Baja California. Entonces, felicidades a ellos porque ya llevan más tiempo que nosotros ahí transmitiendo, dando a conocer los acontecimientos antropológicos por esta parte del país. Bueno, nos queda por agradecer a Checo Becerra en cabina, como siempre, para apoyarnos. Muchas gracias, Checo. Y pues ya se acabó este programa. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.